Ahora vamos a dar vuelta a la página en en esta versatilidad, en este programa versátil llamado Volvernia Palos, y ya entramos a VH Jazz Magazine. Así es, vamos a escuchar un poquito y después comentamos de qué viene esto que estamos escuchando. Lo que estamos escuchando de fondo es una entre tantas versiones de Libertango de Astor Piazzolla, pero en este caso interpretada por el trío de Mario Parmisano, quien es el músico al que estamos escuchando en estos momentos, pero que también de que queremos hablar un poco respecto a lo que es la producción de él. Un tipo, una persona que ha tenido una carrera versátil muy importante, pero que incluye nombres como, por ejemplo, Luis Alberto Spinetta, a principios de los 90, ha sido músico de Luis Alberto Spinetta, ha sido músico de Pedro Aznar, lo que implica ser músico de ambos grosos. El mayor logro que tiene en su, digamos, por decirlo de alguna manera, el logro de haber acompañado a un músico muy importante dentro de lo que es la escena internacional del jazz, es a Aldi Meola, el extraordinario guitarrista que lo acompañó hasta el año 2000, si no me equivoco, desde el año 93 hasta el año 2000. Y además ha sido sesionista en diversos discos. Uno de los puntos grandes de su currículum, que lo incluye dentro de lo que es Pedro Aznar, también como Spinetta o mismo Aldi Meola, es haber sido músico y arreglador de Sergio Denis en los años 80. Y esto lo digo de verdad, es un muy buen disco en el cual él ha arreglado, que se llama Cerca del Cielo, y que también ha participado Pedro Aznar en ese disco. Y tiene una carrera profusa que tiene un montón de años, pero el último disco que ha editado se llama Forever Astor, del cual estamos escuchando el tema que abre ese disco, que es justamente Libertango, pero que no solamente incluye eso, sino que también incluye por ahí temas que no son tan, ¿cómo decirlo? No son tan referentes del repertorio piazzoliano, digamos, pero que les ha encontrado una vuelta para hacerlo en versión jazzera. El caso más ejemplar es el concierto para quinteto, que alguna vez en los años 60, si no me equivoco, Astor Piazzolla escribió, y en el cual hace una versión íntegra para trío de jazz, que es piano, bajo o contrabajo, según como sea, y el mismo, la batería. Lo cual le entrega un sonido original a lo que es la música de Piazzolla, porque tengo entendido, sacando, digamos, lo que pueda llegar a ser en cierta medida Scalandrum, digamos, pero esto viene de antes, incluso de lo que hacía Scalandrum, es la primera vez que, digamos, que se graban en formato de banda de jazz las obras de Astor Piazzolla, que son eminentemente tangueras y que fueron evidentemente escritas para el bandoneón o para mismo también para el piano. En este disco de Mario Parmisano, Forever Astor, del año 2012, si no me equivoco, podemos encontrar no solamente el Libertango, también podemos encontrar Café 1900, un tema muy antiguo de Astor, bueno, el concierto para quinteto, La Primavera Porteña, una buena cantidad de clásicos, digamos, para aquellos que son fanáticos de la obra del querido Astor. En este disco también podemos encontrar un par de músicos muy importantes, como por ejemplo acá en el bajo, el que está tocando el bajo en este tema, es ni más ni menos que un grosso del jazz, que es el señor Abraham Laboriel. Busquen la obra de Abraham Laboriel, es uno de los mejores yaceros de todos los tiempos y es muy importante dentro de lo que es la carrera del jazz, de la música del jazz en general. Paul Pertico también creo que está en la batería y demás es otros integrantes, pero lo mejor para poder hablar de Mario Parmisano es justamente escuchar a Mario Parmisano aquí, así que seguimos escuchando algunos minutos más de esta hermosísima versión de Libertango en este espacio de Bea Jazz Magazine en Volver y a Palos.